Bien, viernes 13 de noviembre del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, continuamos aquí en su segmento de opinión y de entrevistas. Nos vamos a nuestro tercer espacio, estamos ya junto a nuestros invitados. Tenemos cuatro artistas, músicos que nos acompañan esta mañana para hablar de un tema muy interesante que nosotros habíamos compartido con ustedes, además en redes sociales, en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de sus dos frecuencias. Aprovechamos para saludar en esta mañana, cerrando la semana, a quienes nos acompañan en la 100.9 en Cultura FM, en los 940M y en nuestra página web www.radiocc.com. Buenos días a todos entonces y pasamos a contarles rápidamente el tema que vamos a tratar hoy. Nos acompañan los integrantes del cuarteto Sacha Runa, que ellos ganaron un premio muy interesante, un premio que decíamos, les contamos a ustedes, y es el primer concurso nacional de música de cámara Beethoven. Esto se desarrolló desde el pasado 2 al 6 de noviembre del 2020 y ellos vienen hoy a comentarnos todos los detalles. Les contamos quiénes nos acompañan. Tenemos el gusto de recibirlos aquí en Zona Cultura a la violinista Cassandra Bielma y Juan Lincango, y además la violista Estefanía Quevedo junto a Alejandro Dávila, que maneja el violonchelo. Los cuatro han venido esta mañana a Zona Cultura para contarnos sobre este premio tan interesante. Estefanía, empezamos con usted, dándole el buenos días a todos. Contémosle más al público de este evento tan importante en el cual ustedes participaron y se llevaron el galardón del primer lugar. Buenos días, Estefanía, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación para poder estar en este espacio, para poder transmitir un poco de lo que hicimos y de este importante premio. Fue organizado por el Teatro Beethoven del Colegio Alemán en conjunto con la Embajada de Alemania en Quito y con la Red Cultural Alemana. Tuvo algunos organizadores, por lo cual el evento fue bastante bien organizado. Perfecto. Gracias, Estefanía. Cassandra, nos vamos donde usted. Le damos la más cordial bienvenida acá. Empezamos con las dos chicas de este cuarteto. ¿Qué representó para ustedes el formar parte, el participar primero en este primer concurso nacional de música de cámara relacionado al maestro Beethoven? Buenos días, Cassandra. Bienvenida. Muy buenos días con todos. Muchas gracias. Pues para nosotros como artistas, principalmente, bueno, debemos hacer una mención muy importante, y es que más que motivarnos porque sea un concurso, es motivarnos aún el doble por el tema de la pandemia, que tanto nos ha afectado a todos. Entonces, como artistas, como músicos, hacer música, volvernos a reunir y más, para competir, para dejar lo mejor de nosotros, fue un tema muy inspirador, que tuvo un proceso bastante arduo de preparación, distintos escenarios, distintos públicos, pero definitivamente fue lo más inspirador que pudimos haber hecho este año, volver al escenario, volver a encontrarnos para hacer música. Perfecto, gracias, Cassandra. Estamos dialogando, amigos. Ahora nos vamos con Alejandro Dávila. Alejandro, empezamos estos minutos contando del evento junto a Estefanía. Cassandra nos hablaba del mensaje particular de haberlo desarrollado en este tiempo complejo de la pandemia. Para usted, ¿qué significó como músico y como integrante, por supuesto, de este cuarteto, este premio muy interesante? Buenos días, Alejandro, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por este espacio que nos dan. Bueno, pues ya fue una experiencia bastante, bastante agradable, ya que solamente aparte de la preparación que ya tuvimos, nos esforzamos muchísimo, ya que con el tema de la pandemia y todo, pues no fue fácil, la verdad, pero sí que fue una experiencia bastante acogedora, por así decirlo, volver después de los tiempos de separación, ¿no? Del distanciamiento social y todo esto, volver otra vez a ensayar y por todo lo que pasamos y todo lo que luchamos, pues la verdad es que fue una recompensa bastante motivadora, ¿no? Perfecto, gracias, Alejandro. Juan, nos vamos donde usted. Juan Lincango, amigos, él forma parte de lo que es el cuarteto de cuerdas Sacha Runa, y como decimos, Juan, estamos conversando en primera instancia de las sensaciones, de lo que significó para ustedes llevarse este galardón al primer lugar. ¿Cuál es su criterio, Juan? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Realmente fue una experiencia que nos marcó, ya que pusimos muchos recursos para poder participar en este concurso. No lo hicimos simplemente por ganar o por una cuestión del concurso, sino porque realmente la música, el arte, es lo que nos ha movido. Perfecto. Cassandra, usted topaba el tema de la pandemia, el tema del confinamiento, el tema de volverse a reencontrar, decían cada uno de ustedes, con el cuarteto, el participar en esto. ¿Por qué? ¿Qué representó para ustedes, no más allá del momento que estamos viviendo, y que los músicos lo sufren también de diferente manera? ¿Cómo lo vivieron ustedes y por qué mencionar este tema de la pandemia? Bueno, El hecho de estar en pandemia, claramente el confinamiento implica pues tener distanciamiento social, pero no solo eso, quizás hemos podido observar que quizás hemos podido perder un poco de sensibilidad ante muchas cosas por el hecho de no poder estar cerca de muchas personas. Nosotros como artistas, como músicos específicamente, vivimos de los escenarios, vivimos de un público que es lo que nos nutre para seguir adelante con muchas cosas. El hecho de nosotros ya no nos habíamos visto más desde marzo, nos volvimos a reunir hace un mes que empezamos el intensivo para prepararnos para el concurso. Entonces, habernos reunido, y no solo habernos reunido para hacer músicas, ir a haber llevado música a hospitales, a albergues, a plazas, revivió esta llama tan especial que debemos tener siempre como artistas, porque somos fieles servidores y un instrumento de transmisión para el público que necesita del arte, de música, para nutrir el alma. Estefanía, volvemos donde usted para hablar sobre el repertorio particular que ustedes presentaron en lo que fue este evento, destacando al maestro Beethoven. Dentro de las bases del concurso tuvimos el requerimiento de presentar un cuarteto o una obra de Beethoven, por lo cual elegimos el cuarteto número 6, opus 18, que es de una colección de cuartetos que Beethoven le dedicó a un príncipe en su tiempo con el que se llevaba bastante bien y que también le financió algunos conciertos. También elegimos La muerte del ángel de Astor Piazzolla, una obra bastante intensa, diría bastante contrastante con lo que es Beethoven, porque Beethoven se lleva un tema de elegancia, un tema de romanticismo, de clasicismo, mientras que La muerte del ángel, que mantiene el tema romántico, pero es mucho más intenso, casi podría decir bizarro, no sé la palabra, para que nos exige mucho más de los instrumentos, incluso rasgar, incluso golpear. Entonces creemos que la obra libre tenía más realce si buscábamos una obra latinoamericana, y Astor Piazzolla fue la mejor opción. Perfecto. Alejandro, ¿qué representa para ustedes Beethoven como figura de la música, como un maestro reconocido a nivel de todo el planeta? ¿El nombre del concurso donde ustedes integraron, donde ustedes participaron, lo lleva, y qué representa para ustedes? ¿Qué significa Beethoven en la vida de un músico? Bueno, la verdad es que Beethoven lo conocen no solamente los músicos, ¿no? Los ejecutantes del instrumento. Por lo menos creo que casi todas las personas del mundo, o en su mayoría, habrán escuchado hablar de Beethoven. Digámoslo así, es como uno de los padres fundamentales de la música, ¿no? Es como decir, como un Bach, ¿no? Como un Johann Sebastian Bach, más o menos. Digamos que fue uno de los primeros compositores, ¿no? De la transición entre lo que es el clásico al romanticismo, ¿no? A esos periodos musicales. Entonces sí creo que fue un honor, ¿no? Por así decirlo, una experiencia bastante, bastante completa, ¿no? Perfecto. Juan, ¿cómo vivieron ustedes la competencia? Hago relación a quienes ustedes estuvieron en otros espacios, con quienes ustedes estuvieron compitiendo y llevarse este galardón, el primer lugar. Nosotros veíamos y revisábamos ya en estos días y la mañana también del pasado jueves notas en varios periódicos destacando al cuarteto de ustedes y a este premio que tiene que ver relacionado al mundo del arte y la cultura, por supuesto. ¿Cómo fue la competencia, Juan? Coméntenos. Bueno, la competencia nos ofreció un espacio muy agradable, ya que nos ofreció hospedaje. Cada etapa se definía por los conciertos que hacíamos. Entonces fue un ambiente muy, muy bonito en el Colegio Alemán. Aparte, en cuanto a los otros grupos que participaron, nos llevamos muy buenas amistades de ahí. Compartimos también música junto a esas personas. Entonces fue un ambiente bastante sano y con esas personas en específico también tenemos un agradecimiento muy grande y profundo, ya que fue un ambiente muy sano. Perfecto. Amigos y amigas del informativo Zona Cultura, les queremos recordar que la mañana de este viernes 13 de noviembre estamos en un diálogo particular junto a la violinista Cassandra Bielma y Juan Lincango, la violista Estefanía Quevedo y el violonchelista Alejandro Dávila. Los cuatro pertenecen al cuarteto Sacha Runa, valga la redundancia, y estamos hoy hablando de un premio que ustedes seguramente ya lo leyeron en varios medios de nuestro país. Si les contamos un poco, en este año especial se celebró el natalicio número 250 del compositor alemán Beethoven, y precisamente a él, en honor a él, se llevó este primer concurso nacional de música de cámara Beethoven en el Teatro Beethoven en Cumbayá. Es la información que los chicos nos han compartido, que estamos aquí resaltando, destacando su biografía, el perfil de cada uno de ellos y principalmente como grupo, los conceptos que cada uno maneja. Estefanía, nosotros decíamos sobre los organizadores, queremos saber sobre los organizadores del concurso y también dentro de la problemática de la pandemia, como que el concurso tenía sus dificultades, pero al final se pudo realizar. Coméntenos más sobre este hecho, Estefanía, por favor. De acuerdo. Los organizadores, que fueron en su mayoría organizaciones alemanas, tuvieron bastantes, bueno, yo creo que tuvieron bastantes cosas que pensar antes de poder realizar este evento, porque recién estamos reactivando lo que es el contacto social después de 6 o 7 meses de haber estado en una cuarentena, si no total, parcial por lo menos, por lo que antes de poder nosotros participar, tuvimos que llenar una encuesta de bioseguridad. Siempre teníamos las medidas de bioseguridad, gel, alcohol, mascarillas puestas. Solamente nos permitieron sacarnos las mascarillas para poder tocar. ¿Por qué razón? Porque cuando se trata de música de cámara, la mascarilla genera un distanciamiento. Aunque estemos todos en la misma sala, el no poder comunicarnos con todo nuestro rostro, el daba una diferencia y también daba una incomodidad cuando estábamos tocando. Entonces, ellos sabían eso y nos permitieron concursar sin la mascarilla. Y además, tomaron fotografías, algunas fotografías también las hemos compartido en redes para que tengamos de recuerdo. Entonces, en general, ellos fueron muy cuidadosos con todos los detalles para que el concurso no presente ningún riesgo para ninguna de las agrupaciones. Perfecto, gracias por esos detalles, Estefanía. Cassandra, queremos hablar también junto a usted, estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista y nos parece importante, aunque lo destacamos desde el inicio, Cuerdas Sacharruna, que nos comente un poco de la historia de ustedes como cuarteto. Ya, el cuarteto Sacharruna nace por la Orquesta Joven del Ecuador, por una integración que hemos manejado desde hace bastantes años. La orquesta nació ya hace casi 4 años a raíz del terremoto. Meses después o años después ya comienza el fenómeno de la migración y la orquesta empieza a tomar un poco el ámbito con migración, con muchos músicos de Venezuela, de Cuba, de Colombia, de México, de Argentina. Entonces ya empezamos a tener esta socialización con varios artistas de varios países. Empezamos a optar por un formato un poco más pequeño. Desde allí entonces decidimos, esto fue el año pasado, participamos en un festival de música en Nerper, Bélgica, en mayo, donde obtuvimos el primer lugar con Laude en nuestra categoría de cuerdas clásicas. Y desde allí hemos estado muy enfocados en la música de cámara, este cuarteto específicamente, ya haciendo distintos repertorios populares, con distintas embajadas, en distintos eventos. Y bueno, apenas supimos de este concurso, decidimos hacerlo. Perfecto. Iniciamos la ronda de despedida entonces con los cuatro. Vamos con usted, Alejandro. Alejandro Dávila, gracias por estos minutos que ha compartido aquí con los oyentes de Zona Cultura en este espacio informativo. ¿Qué se viene para el cuarteto de ustedes, para el cuarteto Sacharruna y en particular la vida de músico para ustedes del Ecuador y de Latinoamérica? ¿Qué se viene ya para estos meses, Alejandro? Su despedida, por favor. Muchísimas gracias de nuevo por este espacio acá. Bueno, como tal, esperamos obviamente seguir con todos nuestros proyectos, seguir con nuestro grupo, obviamente más allá de todos los concursos que hayan y de todas las competiciones en las que podamos participar, que estoy seguro de que vamos a querer participar, pero más importante que eso, poder seguir haciendo todas nuestras actividades, ya como usted había mencionado, poder seguir regalando este mensaje y este arte de lo que es la música a todos esos espacios no tan convencionales, por así decirlo, o no tan acostumbrados a esto, o por lo menos seguir regalando un poco de nuestro arte, ¿no? A, ya sea hospitales, albergues, a todos estos lugares, creo que es mucho más importante. Un camino largo todavía por recorrer con nosotros cuatro. Gracias. Y que así sea, Alejandro, que continúen los éxitos y el trabajo sobre todo de ustedes como grupo. Juan, nos despedimos de usted, su mensaje además para el público y, como decimos, para quienes son compañeros de ustedes músicos en un mundo complejo todavía que estamos viviendo por la pandemia. Su despedida, Juan, por favor. Bueno, muchas gracias. Queremos también compartir que Parte de la premiación del concurso tiene una gira que va a ser por Guayaquil, Cuenca, estaremos tocando también en Quito. Entonces, como ya lo había dicho Alejandro, vamos a seguir tocando, transmitiendo este mensaje. Realmente ha sido una experiencia maravillosa el hecho de compartir con esa gente de los albergues que siempre nos recibe con los brazos abiertos, que están con una emotividad muy grande. Entonces nos gustaría que la gente que está escuchando esto también nos siga y siga nuestro trabajo, porque sé que va a ser de inspiración, como lo hago con ya muchas otras personas. Entonces también doy un mensaje de motivación para aquellas personas que hacemos arte, para seguir en esta lucha que realmente es un honor hacerla, y que sigamos creando estos espacios para activar la cultura. Gracias. Gracias a usted, Juan. Vamos entonces con las dos chicas. Cassandra, muchas gracias también por estos minutos que ha compartido con nosotros, contándonos todos los temas que le hemos consultado, y aquí junto a los integrantes del grupo, del cuarteto Sacha Runa. Cassandra, su despedida, y si se nos quedó algún tema, por favor, mencionarlo. Bueno, muchas gracias por este espacio. Quería mencionar, Juan mencionó sobre la gira que vamos a tener. La fecha va a ser el 16 y 17 de diciembre en Cuenca, el 17 en Guayaquil, y probablemente el 18 nuevamente en el Teatro Beethoven del Colegio Alemán. Igual les pedimos estar pendientes. No solo vamos a estar nosotros, van a estar los otros dos grupos, así que estar bien pendientes para que estén allí sintonizando. Mi mensaje, bueno, hacer un llamado a todos los artistas y a todas las personas en esta situación difícil. Vamos a darnos la mano para salir adelante con amor, con inspiración, con esperanza. Necesitamos estar juntos en esto para salir adelante. Mi mensaje a todos los artistas y colegas músicos es que sigamos con esta linda misión que se nos ha otorgado como músicos, como artistas, para servir al público, para servir a estas personas que quizás nunca van a escuchar un violín, nunca van a escuchar un concierto, pero necesitan de un pequeño espacio artístico para seguir adelante. Mis mejores deseos a todos los artistas, a todas las personas, ya con este año que está culminando, que cerremos con las mejores energías, que seamos muy creativos para este difícil momento y vendrán cosas muy grandes. Muchas gracias. Gracias, Cassandra. Estefanía, su mensaje final de despedida. Gracias igual por todos estos temas que hemos topado esta mañana junto a ustedes. Bueno, yo si pudiera dar un mensaje que tiene que ver con la experiencia que hemos vivido, es que hay que siempre seguir esforzándose y ante todo siempre seguir. Es decir, por más difícil que parezca o por más extraña la situación o qué sé yo, uno cuando quiere hacer algo pues encuentra la manera de hacerlo. Y citando alguna vez una maestra que nos dio una masterclass hace ya más de un año, cuando uno es bueno en algo, siempre encontrará trabajo y siempre encontrará forma de vivir de eso. Entonces, ante todo, uno tiene que saber qué es lo que quiere hacer y va a poder vivir de eso. Perfecto. Gracias, chicos. Hemos aprendido mucho con ustedes en esta mañana. Siempre es un gusto recibir a las personas que hacen arte y cultura en nuestro país, y nosotros destacamos acá. Les enviamos un fuerte abrazo, un aplauso a quienes se llevaron el primer concurso nacional de música de cámara Beethoven. Como decíamos, amigos, esto se suscitó del 2 al 6 de noviembre, y aquí en la mañana de este día viernes hemos tenido el gusto de recibir a Estefanía Quevedo, violista, al violonchelista Alejandro Dávila y a los violinistas Cassandra Bielma y Juan Lincango en el informativo de Zona Cultura. Empezamos esta entrevista escuchando las melodías de ustedes, y de la misma manera cerraremos estos minutos que nos quedan acá en Zona Cultura. De esta forma hemos llegado al final de esta entrevista, chicos. Les enviamos un fuerte abrazo, que tengan un excelente resto de día, que pasen muy bien. Nos despedimos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.